El día de hoy, 9 de marzo del año 2022, siendo aproximadamente las 7:55 horas de la mañana, se verificó un accidente de tránsito, específicamente en la ruta 5 Sur, kilómetro 875, pista norte-sur, en donde colisionó un vehículo menor con un ciclista, resultando este último fallecido en el lugar. Fue identificado como Luis Alfonso Reyes Díaz. Por disposición de la Fiscalía Local de La Unión, se solicitó la concurrencia del Servicio Médico Legal y peritaje por parte de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, SIAT, de Carabineros de Valdivia.